A continuación, los invitamos a La Sobremesa, un programa gastronómico de conversación pensado para interactuar vía redes sociales, que hace referencia a ese momento de la comida, donde satisfechos o no, y acompañados de bebidas espirituosas, se da puerta abierta a un sinnúmero de temas y anécdotas. Bienvenidos a La Sobremesa. When I'm back on top in June, I said that's life. Buenos días, Vietnam. Buenas tardes, Alfredito. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Después de un día de aquellos. De esos alocados, ¿no, sí, tío? Sí, esos que corres a toda velocidad. Esos choferes imprudentes que van a toda velocidad por las calles. Vayan lento, por favor. Vayan lentos que voy pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Abran paso. ¿No? Oye, casi no llegamos, alucina. ¿Alucina? Sí, sí, sí. Tu habilidad de conocer la victoria me parece impresionante, tío. Bueno, hay que conocerla. Pues. Y a los GPS que quedan cortos, vamos a sacar así tu brain para hacer un mapa de esto, ¿sabes? Oye, sí, alucina. No, o sea, el... Tú conoces la calle caminándola. Obvio. O sea, si no la caminas, olvídate. Si naciste para manejar, si naciste con un carro al costado, es imposible que conozca la calle. Con razón que tu señora, cuando va a dar la prueba de manejo, le dice, ¿y usted ha corrido en rally? ¿No? Después de tanto mirarte. Oh, sí, sí. Bueno, bueno. Hay que comenzar con el programa de hoy. Así es, para nuestros muchachos ahí escuchas. A ver, para que no digan que somos improvisados, Pepiño. Dime. ¿Qué es el programa de hoy? El programa de hoy tenemos algo interesante. Mira, tenemos en la incursión, tenemos la incursión al Guarique, este restaurante de tres tenedores en Gamarra que se llama El Tres, ¿no? Tres. Uh-huh. Sí, Tres. Tres con Z. Sí. Uh-huh. Muy, muy bueno. ¿Qué más tenemos, Pepiño? Tenemos en el librero los artículos y uno que otro libro por ahí para analizar, ¿no?, de los muchachos de estas nuevas publicaciones o, uh-huh, o algo de internet, ¿no? Ya. En el top 5 tenemos las preparaciones de chocolate. Ah, tenemos, es que hoy día nuestro tema es el chocolate. Así y es. Y tenemos de invitado a Víctor Tarazona, que es el chef pastelero. ¿Se dice bien chef pastelero? Sí, sí, sí. Si no lo quieres malinterpretar. depende cuán sucio sea tu cabeza, ¿no? Tengo muchos amigos en el Callao que sí, se van a emocionar, sí, con el tema. Ahorita que vamos a pasarlo por renovación, una pastelería, pero de aquí. Sí, Oh, tenemos aquí a Víctor Tarazona, que es el chef de Sugar Lab, y nos ha traído un inmenso Shenlong. Para los que no saben quién es Shenlong, es el dragón de Dragon Ball. Y para los que no saben qué es Dragon Ball, bueno, Shenlong es el dragón que crea el universo para los chinos. Y está impresionante. Sí, para muchos amigos, no vayan a buscar las bolas del dragón. Por favor. Sí, sí, pueden terminar en unos sitios bien, bien terribles de la internet. Bueno, bueno. Oye, y hablando de chocolate, es increíble lo que ahora se hace con el chocolate, ¿no? No, espectacular. Estoy viendo la escultura y es una escultura de aproximadamente unos 40 centímetros con una delicadeza en el tallado que me sorprende, ¿no? Sí, sí, ya tendremos que tomarle unas fotos y subirlas a la web para que las vayan viendo mientras hacemos la entrevista. Es realmente impresionante. Pero son 40, digamos, de alto, ¿no? Porque como está enrollado hacia arriba, debe ser, no sé, fácil un metro, no sé. Sí. Ah, sí, bueno, sí, sí. Tomando en cuenta, pues, subiendo, ¿no?, toda la historia, sí. Sí, qué bestia. Aquí podemos apreciar, pues, el espiralado, como nos dice Víctor, ¿no? Y el tallado de los bigotes, los dientes, los ojos, el detalle para hacer en esta base de chocolate, me parece, pues, que es un buen trabajo, Víctor. Déjame felicitarte, ¿ah? ¿Eh? Bueno, eso es esto, inspirado por Dragon Ball, ¿no? Está con las bolas del dragón, ¿eh?, en la mano. Esto, pero, bueno, es parte de generación como la mía, media geek, ¿no? Interesada, claro, en este tipo de cosas, pero yo lo hago más por divertirme, ¿no? Ya después a la gente, de hecho, me pidieron algo para un programa que grabamos el miércoles, algo impresionante. Dije que puede ser grande, que sea interesante, que todo el mundo conozca Shenlong, de todas maneras. Claro, claro. Oh, sí, es realmente un gran trabajo. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo así nace esta afición por el chocolate? Bueno, particularmente el trabajo en esculturas para chocolate, yo volví a tomar la masa esta que hago, que es la masa plástica, después de un montón de tiempo. Hace unos que serán 4 meses, 5 meses. Practiqué, hice la clásica rosita, claro, chocolate, claro. Dije, acordar claro. Qué tal sale. Después estaba viendo por ahí en YouTube algunos estos tutoriales sobre esculturas en arcilla con estructuras metálicas y dije, oye, esto puede funcionar con esta masa. Y resultó que yo no he estudiado escultura ni nada por el estilo. Yo sé pintar y tampoco es porque he estudiado, sino porque soy aficionado. Y resultó que probé con la primera y me salió, pues, ¿no? Hice una, hice un par más, después hice un hombre lobo que está ahí en la casa del claro. Chocolate. El Don sea. Ramón es el que yo... Ah, sí, el Don Ramón. Yo te conocí por el Don Ramón cuando vi en Facebook que salió y dije... Sí, este para tiene arte. No, y también lo vimos en Mistura, ¿no? Que fue claro, ahí lo lleva en Mistura, claro. Pero yo lo vi cuando tú comenzaste a poner, cuando pusiste la primera foto de que adivinen qué estoy haciendo. Sí. La gente me decía, es humala. Es porque puse parte de la estructura y era como un flaquito, así, ¿no? Uh-huh. Y se veía un cuello metálico y la gente me decía, sí, es el presidente. Es esto, es Rolando, el de Naranjillo, es no sé qué. Un montón de. Nadie se dio cuenta hasta el final que. Es que no se imaginaba, pues, ver a Don Ramón, digamos, sin polo, con guantes de box. Claro, tú lo cogiste achorado. en una postura bien achorada, ¿no? Claro, es que me acordé, pues, cuando decía que él era boxeador de peso recontramosca, supermodo, claro. Más flaco que no sé quién, y dije, pues, le ponemos guantes y lo hacemos así, sin claro. Polo sudando. Me encantó tu perspectiva porque Miguel Ángel, ¿no? Este gran escultor, decía pues que la escultura se encontraba siempre dentro, ¿no? ¿Cómo tú visualizas el esculpir? O sea, ¿lo imaginas en la mente? ¿Lo empiezas a dar proporción en las manos? Bueno, de hecho, si es que hago uno en particular, tengo que buscar una foto de referencia, como en el caso de Don Ramón, que es la única referencia que tomé fue una foto de la cara, ¿no? Uh-huh. De ese gesto en particular, que uh-huh. Es la foto exacta del gesto que tiene ese Don Ramón. Y después me imaginé, bueno, si está... ¿Por qué está así de achorado, de asado? ¿Por qué claro. Tiene la cara como que... Ah, dije, este había sido boxeador. No hay nada de él como boxeador. Dije, lo voy a hacer, pues, esto... Digamos, como si estuviese a punto de pelearse con alguien. Lo hice sí. Sin polo, sudado, medio agarrado, pero flaco. Y con sus guantes de box. Excelente. Sobre todo con la humedad de Lima te daba, pues, ahí el toque extra, ¿no? Sí, eso es lo que pasa con esas esculturas en particular... Sudan cuando es un día, una noche húmeda, pero luego cuando el clima está seco otra vez se secan. Claro. Y no se derriten, no les pasa nada. Lo único que le puede pasar es que alguien le agarre y le mete el dedo, le jale algo y sí. Y la destruye. Y la destruye. Pero se puede arreglar bien fácil también. Ok. ¿Y cuánto tiempo ya tienes como Sugar Lab? Como Sugar Lab estamos desde diciembre del año pasado recién. Uh-huh. Empezó como jugando. Claro. De hecho... De hecho, lo de las esculturas es recontra nueve. Tendrá, pues, 2 meses lo de las esculturas, pero resultó que sabía esculpir. No sabía yo, pero me sale. Pero se hizo más conocido por las tortas personalizadas que hacemos. Empezó con una chica que me pidió una torta y, bueno, ahí movió uh-huh. Todo. Bueno, Víctor, nos vamos al corte y regresamos con más de Sugar Lab y estas... Y harto chocolate en escultura, muchachos. Nos vemos, muchachos. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April. Forma parte del club que reúne gente como tú, que gusta del buen beber y de los placeres de la buena vida. Dionisos, Club del Vino, comparte momentos inolvidables con nuestras catas de vinos, degustaciones, cursos y viajes a los terroirs más importantes. Solo ingresa a www.dionisos.com.pe e infórmate o escríbenos a servicio@dionisos.com.pe o llámanos al 254-2602, anexo 210. Jarabes Artisan, el arte del sabor, presenta su línea de siropes, creados para descubrir nuevos cócteles, con una gama de 33 sabores, en sus líneas de Natural Gourmet, Citrus, Clásicos, y su línea para cafetería, 100% peruano. Saborea una nueva experiencia y crea sensaciones únicas. Visítanos en www.artisanperu.com. Conoce gente con tus mismos gustos. Manda saludos y dedica canciones a quien tú más quieras. en el Facebook de Radio Dionisos, la radio enogastronómica de América, donde miles y miles de personas ya la convirtieron en su favorita. Radio Dionisos, del Perú para el mundo. ¿Quieres descubrir una nueva manera de comer empanadas? Ven a Empanadas Paulistas, donde encontrarás las empanadas más ricas y rellenas de Lima. Una carta variada con más de 13 sabores nacionales e internacionales. Prueba las deliciosas empanadas rodicio, de morcilla, huachana, anticucho o choclito con queso y combina cada una con exquisitas salsas. Visita nuestros locales en Megaplaza, Plaza Norte, calle Chinchón 994, tienda 128 en San Isidro, calle Simón Salguero 534 Miraflores y en el Street Center Plaza Vea de Chorrillos. Encuéntranos en el Facebook como Empanadas Paulistas. Descubre una nueva forma de disfrutar las empanadas. ¿Te gusta el mundo de la gastronomía y destilados? Te invitamos a formar parte de Radio Dionisos, alquilando tu espacio. Escríbenos a radio@dionisos.com.pe y forma parte de la primera radio enogastronómica, Radio Dionisos, el placer de la buena vida. La mejor opción, música y color para acompañarte. La programación de olor y sabor de una buena vida. Radio Dionisos, el placer de la buena vida. Radio Dionisos, de Perú para el mundo. Radio Dionisos. ¿Por qué te cohibes? Canta nomás, canta. No, es que mi vozarrón, pues, tú sabes, güey, ¿no? Yeah, opaca Sinatra, me vas a decir. No, ni a bala. me opaco yo y me achuncho. Ah, ya, te achuncha. Yo no te he visto achuncho, ¿ah? ¿Eh? Pocas veces, tío. Dos veces te he visto. No, te he visto... Ya, no voy a decir. No cuentes, no, no cuentes, no cuentes. No lo voy a contar al aire, señor. Bueno, Víctor, volviendo al tema, ¿no? A mí lo que veo es la calidad de la masa, ¿no? ¿Cómo haces este tipo de masa con el chocolate o lo tiemblas, ¿no? No hay necesidad de templarlo. Bueno, en el depende, ¿ya? Uh-huh. Si vamos a usar un chocolate, digamos, en base a pasta de cacao, porque hay los que son orgánicos, los que son en base a pasta de cacao, pero dejan de ser orgánicos porque usan lecitina de soya y claro. Los que son sucedáneos. Uh-huh. Los sucedáneos son mucho más fáciles de trabajar. Los orgánicos tienen este problema de que vuelves a tener las manchas opacas del cacao, que si es que lo tiemblas puede funcionar. Y los que ya están con lecitina de soya funcionan muy bien también, pero es mucho más difícil de trabajar por la cantidad de manteca de cacao y la pasta de cacao que la hace más dura para modelar, ¿no? Ideales son los sucedáneos, pero depende del pedido, igual se pueden hacer, ¿no? Claro, o sea, tú lo haces en función a lo que te pidan, ¿no? A lo que me pidan. Por ejemplo, las que hicimos, bueno, parte del taller de Mariné Justiniano, que me invitaron a participar con una escultura en el Salón del Cacao del Chocolate, la tercera edición, fue con chocolate, chocolate, ¿no? Con pasta, no sé si puedo decir la marca, ¿no? No, dale. Lo auspició la Ibérica, que sí tiene esto, es chocolate con uh-huh. pasta de cacao y toda la historia. Y lo hicimos con ese chocolate, hicimos la masa, pero era mucho más trabajoso, ¿no? Entonces, si trabajamos con otras coberturas que son sucedáneas, que digamos no son chocolate, pero tienen parte de cocoa y otras. Claro, claro, ya depende la mezcla. Es ¿no? mucho más fácil, pero igual es chocolate y glucosa nada más. Uh-huh. Eso es toda la receta. Es toda la receta, pero. Hasta que. O sea, tienes que retirar el chocolate. Uh-huh. Y sobre el chocolate echar la glucosa en frío, mezclar hasta que se hace una masa y esa masa reposa. Bueno, yo la dejo reposar toda una noche en el frío, después la saco el frío, espero que se suavice la masa. Y si es que depende del clima, si se va enfriando, se pone más dura, se uh-huh. pone unos 10 segundos a suavizar, digamos, al microondas o en baño maría y otra vez a masa. Y así claro, se va claro. utilizando. Excelente, qué buena técnica. Sí, es una historia, toda una historia. Cuéntanos un poco de tus inicios como chef pastelero. Ah, como chef pastelero. Sí, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estudiaste? Yo terminé cocina, fueron 2 años y un poco más, porque hicimos un traslado de instituto a otro. Después de terminar esto, cocina, trabajé 1 año en cocina aquí, hice unos cuantos trabajos en Cusco también, después regresé. Después de un año entré al Cordon a estudiar pastelería. Fueron otros dos años, un monstruo. Entrar ahí fue un cambio completo sobre cómo me había enseñado en un lado, cómo me había enseñado en otro lado. Y aparte que era otra carrera distinta. Uh-huh. La gente, los profesores recontra estrictos, aprendes un montón y demás. Sin embargo, no aprendes cosas como estas, pues no, ni tortas personalizadas. Ahí la idea es aprender todas las técnicas necesarias y los postres, digamos, clásicos franceses y demás. Y después esto, después ya a los últimos años el último año de pastelería, hicimos un negocio con mi familia, de catering, terminó eso, dejé eso, hice polos, me dediqué a hacer, pues dije, quiero hacer algo relacionado al arte, empecé a hacer mis dibujos, hice polos, terminé esos polos, vendí todos los polos, después me fui a trabajar a Chimbote, un negocio que ahora continúa mi madre, mi familia. Estuve como un año y pico allá, ya regresé aquí, dormí 5 meses, no hice nada. Y después me puse a... Dije, bueno, quise regresar a la pastelería. Empezó a Sugar Lab en diciembre del año pasado. Pero buena ruta, ¿cómo se llama? Artística. Sí. Todo artista tiene su buena historia, como el blues, ¿no, Alfredito? Sí, sí, es que al final de cuentas la vida del artista siempre es complicada, ¿no? Ah, sí, es siempre. Terminó en que tenía que hacer algo, quería hacer de todas maneras algo relacionado con el arte y al fin... Cuando empecé Sugar Lab fue tipo más clásico y después empezó... Empecé a hacer ya las cosas como yo las quería hacer y resulta que a la gente le gusta cuando ve algo distinto, ¿no? De todas maneras. Claro, de hecho, es impactante, ¿no? El ver estas esculturas, sobre todo en el material en que se hace, ¿no? Por eso te decía si tú habías experimentado antes, pues, ¿no? En barro o en algún otro tipo, nada, ¿no? Nada. Porque, o sea, yo veo que acá hay una técnica, pues, que alguien amateur, pues, no la tiene. O sea, estudio los momentos que no tengo pedidos que me hacen trasnochar, que son varios... estoy siempre buscando, particularmente dedico unas horas del día para ver técnicas en esculturas en arcilla que me sirven mucho para pero no es que tengo una clase. Claro, claro. Y después para las tortas y demás, bueno, veo todos los programas habidos y por haber de tortas personalizadas y estoy suscrito a un montón de canales y demás, ¿no? Porque actualizarse siempre es... No, pero yo por más que vea 1000 veces un canal no te hago una de otras cosas. Ah, yo veo No Pivot y saco mis cájaras. Pero resulta que uno nunca sabe, yo pensé que no sabía si es que me saldría o no, ¿no? Pero uno nunca sabe hasta que lo hace, porque de repente sí te sale, ¿no? De repente sí te sale, pero a mí yo lo hago y lo hago hasta que me sale bien porque me gusta hacer, me divierte, ¿no? Entonces, claro. Eso ya me quita un montón de estrés. Obvio. Sí, varios amigos a tallar chocolate que andan estresados. Sí, sí, sí. Comenzando por los que tienen polera roja. La verdad que no hay cámara. Qué pena. Bueno, les avisamos a los oyentes que están aquí por el Facebook, nos están diciendo, no los podemos ver, bueno, que no nos van a poder ver porque no hay cámara. No se preocupen, ya saben que somos sexys. Sí, sí, sí. Imagínense. Ahora, no, y ahora somos sexy con chocolate, alucinante. Yeah. Mira, si estoy de rojo me siento fresita. Guarda. Contreras, cuídate. bueno, ¡ay, qué monse! Me dejó en el aire. Sí, sí, dejó en el aire. Dejó en el aire, sí. O sea, encima que la sonidista sabotea el programa, sí. Sacando la cámara en vivo. Sí. O sea, no pueden ver esto, no pueden ver este cacharro, este rostro así sexy. Claro, ahora le dice Monse a mi amigo. Qué barbaridad. Lo que pasa es que ha venido pues así, como si viniera de una fiesta, un tonazo, ¿no? Sí, ha venido muy, muy guapo hoy día. Ha venido con su conjunto guagruro. Sí. lo justo. Bueno, me decían. ¿Qué pasa, el desgraciado? Presente, presente. Presente. Aquí hay varios. Me decías, Víctor, de que habías hecho una guitarra eléctrica en pastelería, ¿no? Esa fue la primera torta, digamos, personalizada que me pidieron. Una amiga me pidió, y yo en esa época, cuando recién empezaba Sugar Lab, solamente hacía tipo postres clásicos o estaba todo con el tema de los cupcakes, ¿no? Claro, que, claro. Que ya está demasiado de moda. Ya todo el mundo lo hace. Acá tenemos una pequeña broma, ¿no? Que los cupcakes aquí en Perú son magdalenas, ¿no? No. Las magdalenas... Traduce. Las magdalenas le llaman cupcakes. Bueno. Bueno, en realidad son dos cosas completamente distintas. Por fin alguien, por fin. A ver, doctor, sí, sí, por favor, explíquenos la diferencia. Es que eso es un chef. Así me gusta. Alguien que te explica las cosas, está ¿no? Bien, que se pone bien al costado un micrófono diciendo que... Las magdalenas son estos postrecitos que son, digamos, parecen unos muffins, pero están hechos en base a mantequilla clarificada y todo esto. Se hacen en moldecitos particulares con formas de magdalenas, que son como unas balsitas cabezonas encima. Y los cupcakes son, digamos, el clásico quequito. Ya, y esto. Y después viene toda la historia entre cuál es la diferencia entre cupcake y muffin, que ya... Sí, huevo y la gallina, ¿no? Que ya sí, no quiero responder. Me han preguntado demasiado. Oh, la pregunta sería, ¿por qué no hiciste cupcakes? Bueno, y ya pues, y de ahí me pidieron una chica, una amiga mía, saludos para Martita. A Martita, hay que mandar saludos. Martita. Esto, me pidió una torta, me dijo, si alguien puede hacerle esto, le dije, ¿qué desea Martita? Me dijo esto, necesito una torta con forma de guitarra Fender roja, guitarra eléctrica. Le dije, ah, ya, esto, no sé, la verdad si la puedo hacer. No, tú, bla, bla, bla, ya. Dije, ya, bueno, entonces la voy a intentar hacerlo. Y resulta que salió, y salió muy bonita, le pusimos un montón de detalles. Y una vez que colgué esa foto en Sugar Lab, bueno, empezó todo el boom de las tortas personalizadas, porque hay muy pocos hacen unos hacen mejores que otros. Digamos. Yo no sé si la haré mejor que todos, pero creo que las hago bien. Y esto, y bueno, por lo que vemos, sí. Y ahí me han empezado a pedir un montón de cosas, ¿no? Ya la última personalizada fue ¿fue un bajo? No me acuerdo. Están ahí publicadas, pero la última fue un bajo tamaño real, que es 1.40 m más o menos, un tortón. Wow. Y se la llevó, pero feliz. Y bueno, ya ha ido implementando un montón de accesorios y herramientas también que han permitido que el acabado sea mucho mejor, pues, ¿no? Ya pinto, claro. Digamos, para esta, por ejemplo, el color de la parte del no sé cómo se llama, la base, no, uh-huh, no el mango, sino la base del cuerpo. Bajo. El cuerpo, esto lo pinté con aerógrafo y le dio un toque como metálico brilloso. Claro. Entonces, quedó monstruo, pues, ¿no? Que es una cosa que no. Tú quieres un tipo de torta como esa y no vas a ir a una pastelería y la vas a encontrar. No, en la vida, no, pues. Definitivamente. ¿No? Aparte eso que, de ese tamaño. Que los muchachos están acostumbrados pues a su torta de chantilly, ¿no? Esa. Sí, sí, terrible. Sí. Y su selva negra y de ahí no salen. No. La torta helada es una. Ya es una exquisitez. No, la torta helada es rica. No, es buenaza. A mí yo me no gusta. Yo no como torta helada hace un montón de tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero esto. La idea es esto. Todo el mundo tiene sus gustos y hay que saber esto. Ser esto. No, de hecho, coger, de hecho, ¿no? Hay que aprovechar la ola en el mercado, ¿no? No, y sobre la calidad de producto, o sea, me impresiona, ¿no? Y este gusto, pues, por hacer tus propias tortas, ¿no? Sí. Tengo muchos amigos que se emocionarían con una Fender Stratocaster. Sí, y hablando de Fenders, hablando de guitarras, porque no es Fender, vamos al corte. Ya. Y vamos a poner una canción del gran Eric Clapton, Blues Before Sunrise. ¡Qué miedo! I'm gonna pack up and leave you, darling, Cause you know you got me wrong. Nos hemos pasado todo el programa hablando con Víctor. Excelente. Sí, me parece excelente. Te voy a seguir dejando que hables, porque es muy bueno que hablen así entre chefs, mientras yo voy tomándole fotos, porque la gente en el Facebook están pidiendo. Están que, pidiendo, ahí sí, la, están pidiendo. La cultura, no, ¿no? No se ve gracias al sabotaje de nuestra sonidista. Linda, Guairuro. Ha pasado mucho tiempo descargando los soniditos para. ¿No? Sí, para el programa de. Este, sí, bueno, ¿no? Para dos sonidos. Ahorita te pone un cuac. Está lejos, hay que aprovechar. Bueno, Víctor, sí, sígueme contando, pues, ¿no? De tu aventura esta dulce, ¿no? En el sí, planeta. Pues. Bueno, en realidad ahora estoy muy emocionado con ese tema de las esculturas. Porque estoy haciendo lo que se me da la gana. Claro, eso es lo más. Eso es muy bueno. En las esculturas, en los pedidos. Obviamente, bajo pedidos hago lo que el cliente desea. Pero estoy emocionado y ahora estamos dictando el que hasta donde yo sepa es el primer taller de esculturas en chocolate de este tipo que son con movimiento. Lo estamos dictando en el Chocomuseo de Lima. Si han ido a visitar el Chocomuseo de Lima, vayan porque es monstruo, la gente es recontra amigable, son todos amables. Ahorita estamos ya hemos empezado el primer taller. ¿En qué lugar está? Es calle Berlín 375, Miraflores, a 3 cuadras del Parque Kennedy. Claro, a costado de Albazos. Sí, sí, no, y tiene el por Café La Máquina. Claro, claro. Y entras al museo, el museo es gratuito, tiene una información muy, muy buena, y aparte tienes los cursos. Sí. Me voy a escribir un para. Bien, paja. El curso más interesante, de los cursos de El Chocomuseo, uno de los especiales, el más interesante es el del árbol al chocolatillo. Ya. Que es donde aprendes a hacer chocolate desde el fruto. Claro. Hasta tu propio bombón, ¿no? Entonces tú sabes cómo se hace el chocolate, ¿no? Haces todos los procesos del chocolate. Es recontra interesante. Oye, qué bravazo. De hecho, si estás en el ambiente de la cocina, la pastelería y demás, de todas maneras, es un curso que tienes que llevarlo de todas maneras, ¿no? Y bueno, hemos implementado este primer curso de esculturas en chocolate, digamos, este tipo de esculturas dinámicas. Ya empezó el primer taller, que es de 3 sábados. Mañana vamos por el segundo. Ya los chicos dejaron en la primera clase sus estructuras listas, con la idea, ya tienen sus fotos, hicimos las masas y mañana empezamos a esculpir. Saludos para todo ese grupito. Excelente, me encontré emocionado. Y ya empieza en octubre otro, que va a ser todos los domingos. Entonces, si es que están interesados en esto, es el único lugar que yo conozco donde pueden aprender cosas como estas. Que ya es un curso especializado. Sí, claro, digamos, la idea del Chocomuseo es de ir a divertirse y aprender, ¿no? No es nada serio, es ir a aprender. De hecho, vas a aprender las técnicas necesarias, pero te vas a vacilar un montón también. Claro. Una de las cosas que a mí me encantaba de la cocina, pues, era el hecho que cuando tú eres niño te dicen, ¡no juegues con la comida, muchacho! Sí. ¿No? Y al final el chef termina, pues, jugando, pues, ¿no? Con todo esto, ¿no? Y sería pues un ligero complejo de Peter Pan culinario, pues, ¿no? Peter Pan. Sí, no, y es más Peter, o menos el soy darle, un Peter Pan pastelero darle sin la libertad a la parte de la pastelería, ¿no? Porque digamos que la al menos es mi apreciación. Siempre he visto que el tema repostero es más rígido que el tema gastronómico. Siempre. Y esto es como darle esa amplitud, esa amplitud de campo, ¿no? Bueno, esto es un tema, digamos, digamos, estas esculturas son de exposición, no son para comerlas, porque si es que han ido, si es que uno de los que han ido al curso me están escuchando, los que han visto los tallados en Mistura en vivo, tienen una estructura para lograr estas posiciones que yo le hago a nuestras esculturas, necesitan una estructura metálica y esto importante. Entonces, si te comes la cabeza, digamos, te vas a quedar sin un diente. Sí. Lógico, lógico. Miren, ya estamos en vivo, señores. Ya tenemos cámara. Víctor, ahí saluda a tus fans. Están siguiéndote así, gracias a nuestras 60.000 vistas diarias. Excelente. 30 millones. 30 millones. Somos los campeones galácticos. Más visto que el video del chinito ese que baila como caballo. Gangnam Style. Sabes el nombre, ¿ah? ¿Eh? Claro. Puedes sacarme esas canciones. Ya no. Se me acaba de caer un lente, oye, tío. El bailecito es pegajoso. Yo lo he bailado, pero... El hombre ves aquí, lo está defendiendo. No lo está defendiendo. Yo al muchacho lo tengo, le tengo vista de que se iba a tonear, ¿no? No, me paso trabajando. Yo no soy más rockero que popero, digamos. Pero la rock and roll. Claro, sí, en el Chocomuseo también estás dando clases de... Sí, de Gangnam Style. Sí, me enseñó a bailar el pasito, sí, con chocolate. Ay, qué bueno. No, es todo un tema, Uy, ahí la tiene. La tiene guardadita. Nuestra sonidista acaba de mostrar que acabamos de pasar a Estudio 92. Gracias por... Conectada directamente de su iPhone. Sí. Nuestra sonidista es nuestro punto de unión al mundo. No, a la cuestión terrenal. Así. Sí. Pero felizmente, pues, que en estas cuestiones, bueno, sí hay también, ¿no? Hay cada desastre pastelero. Bueno, mientras que intenten hacer algo nuevo, todo está bien, ¿no? Pero es que igual, o sea, no, yo, por ejemplo, no soy ningún erudito en esto, ¿no? Para lograr estas cosas me he equivocado un montón. No, igual, para hacer las tortas me han salido un montón malas, ¿no? Y sí, es la única forma de aprender que te salgan mal las cosas, ¿sí? Correcto. Bueno, Edison decía, pues, que la creatividad era 1% y el resto, el 90% sudor, pues, ¿no? 1% inspiración y sí, exactamente, la traducción, claro, Chapulín Colorado. Pero claro, pero también hay una cuestión, pues, ¿no? O sea, aquí el tiempo que te haya tomado, aquí hay chamba. Sí, harto. Es un chambo. Pero es distinto, digamos, hacer algo que te gusta o por ejemplo, a mí me dijeron para este programa que sale mañana. Sí, me dijeron haz algo impresionante, pero le dije ya, pero lo único en condición de que me dejes hacer a mí lo que se me dé la gana. Claro. Me dijo, ya, no te preocupes, pero ya he visto ya las otras esculturas. Y claro. Haciendo a Shen Long, qué más entretenido que es. Milagros Málaga nos dice, chicos, no se les ve, pongan cámara, pues, saludos para los tres churros que están en cabina, si me pueden mandar saludos. Sí, unos saluditos. Saludos, para Milagros Málaga, que parece, que creo que es más fan de Víctor que de nosotros. Es seguidor de Sugar Labs. Está bien. Y Mistura también. Sí, uno, creo que hay uno de un taller mío de cupcakes. Creo, no estoy seguro. ¿Ah, sí? Creo que sí. Bueno, un saludo también a Meche Galarza, a mi suegra. Ah, man. Sí, que nos sigue. Señora, besos de colores. O sea, ya son dos personas que nos siguen hoy día. Milagros y Meche. Excelente, excelente. Está bien. Oh, yeah. Tú has subido en 200% de nuestro rating. Yo no, ya no. Guarda que está que se quiere, no, quiere volar. Quiere ir a dejar la bola del dragón a otro lado. Ha escuchado el Gangnam Style. Ese sí, sí. Ya se quiere mover. La frecuencia de la risa de Alfredito. Sí, es fuerte. Bueno. No, es que verdaderamente baila. El trono es un poquito y se mueve cual serpiente. No, y me imagino el sí, tema en el carro es un... Sí, es un drama. He venido acá con mi madre que ha venido sufriendo. Muchas gracias, señora. Sí, la señora está, pero ha bajado como 4 kilos de la tensión nada más. No, sí, el que tenemos, la escultura que tenemos en el Chocomuseo, que es esto, la del hombre lobo. Ah, sí. Justo también ella me ayudó a llevarla, pero esa era, esta la puedes agarrar de los soportes que tiene, pero el otro era una locura, porque donde lo tocaba, como que si lo tocas mucho tiempo, porque me es chocolate, claramente se derrite un poco. ¡Está Víctor! ¡Se está derritiendo! ¡Se le va a caer un diente! Y yo estaba manejando así más estresado. Pero bueno, llegamos bien, ya lo pusieron en una urna ahí. la atracción, una de las atracciones del Chocomuseo también. Claro. Y así como, por lo que me cuentas, debes haber tenido clientes también medios complicados. Para estas esculturas, como te digo, que van recién, digamos, haciendo estas en particular 2 meses, he tenido un solo pedido que ha sido un marín de StarCraft. Pero wow. No, en realidad esto se le hace... Es que no, mientras más raro sea, más paja, pues, ¿no? Claro, sí, ¿no? De hecho. Pero no, hasta ahorita ni en esto ni en las otras cosas que hago he tenido ningún problema con ningún cliente. Porque lo que me han pedido les he hecho. Y aparte, la idea de Sugar Lab es hacer todo... Sí hacemos algunos postres tradicionales. Cualquier cosa de pastelería la podemos hacer, pero... Claro. A mí lo que me interesa es que... Y sé que tengo seguidores que son... Digamos que tienen más o menos los gustos que tengo yo... Que son un poco distintos. ¿Ya? Entonces me piden esas cosas y yo no les digo no. De hecho, me piden, no sé... Darth Vader jugando con no sé quién en un cap... Que ayer uno de los Simpsons, pero enamorados. Ok. Entonces dije, pucha, Simpsons enamorados. Digamos que yo no soy muy... muy romántico. Muy romántico, ¿no? Pero claro. Entonces ya hice a Marge y a Homero, digamos, chapando encima de un cupcake, a Lisa enamorada de su saxofón, a Bart chapándose a su skate, y, no sé, una cosa así, pues, ¿no? A la bebita con ayudante santa, el gatito. Y... Me encanta la visión del artista, ¿no? Y sobre todo cómo lo plasma, ¿no? Nada, muy pegajoso. ¿Sí? ¿Sí? Excelente, excelente. Oye, bueno, tenemos que ya... terminar un poco la entrevista, porque si no nos vamos a quedar sin contar todo lo que has ofrecido. Un sinnúmero de cosas. Es que está tan interesante hablar con Víctor, compadre. Sí, sí, o sea, ya, ¿sabes? Pues... Ya nos olvidamos de todas las cosas que has ofrecido, Lucina. Sí, bueno. Para otro programa. Para la siguiente, para que sigan conectados acá. No, hacemos una cosa. Hablemos, dime. Pasemos a hablar del... No, de nada, porque vamos a ir al corte. Sí. Gracias, sonidista. That's life. That's life. That's what all the people say. Hola, somos Barreto y estamos en Loreto, pero Loreto, Italia. Nos acompaña Gino, nuestro guía. Gino, cuéntanos, ¿qué cosa hemos conocido hoy? Hemos visitado el Palazzo Comunale y su galería d'arte con obras de Lorenzo Lotto, Aníbal Carracci. También las colecciones de mayólica del Santuario de la Santa Casa. Todo eso ha estado muy bonito, pero como que le falta algo a Loreto, Italia. ¡Un, dos, tres, va! Le falta su sacacho, ay, ay, ay. Le falta su vecina, ay, ay, ay. Le falta su guare, ay, ay, ay. A Loreto, Italia le falta un poco de Loreto, Perú. Por la riqueza de sus culturas vivas, Perú es una gran marca. Y todos estamos invitados a ser sus embajadores. Le falta Loretana, ay, ay, ay. La mejor opción, música y color para acompañarte. La programación de olor y sabor de una buena vida. Radio Dionisos, el placer de la buena vida. Radio Dionisos, de Perú para el mundo. Radio Dionisos. ¡Qué paja! ¡Excelente! Oh, este debería ser la cortina del programa. ¿No? Sí. No sé por... no has jugado Mario. ¿Tú no has hecho ningún Mario Bros. De chocolate? No es el momento, pero ya se viene. Pero creo que va a ser un Luigi, porque está mucha vaina con Mario. Un Yoshi, alucina. Un Yoshi con Luigi. Claro. O un Koopa, pues. Un Koopa, claro. Así escupiendo fuego. Sí. No, pero es que yo lo que tengo pendiente hasta ahora es esto, un depredador contra Pachacútec. Los quiero hacer así enfrentados. Todo el mundo. Cada vez que se lo digo, la gente se queda como que... ¿Qué? Bueno, es que lo que pasa es que todavía acá hay un problema con lo sacro, ¿no? Todavía te cuesta... Sí, pero digamos okay. Que yo, nadie se está enfrentando. Claro. No sabes si es que va a ganar uno o el otro. Claro. Aparte, digamos que... Bueno, Víctor. Depredador no es verdad. Estábamos con Alfredo discutiendo y nos vas a ayudar. Vamos a hacer nuestro top 5 acerca del chocolate, pues, ¿no? Ya, top 5 del chocolate. Ya. Comencemos con el 5, pues, ¿no? Con el 5, tú dirás. Trufitas. Doña Pepa. Doña Pepa. Doña Pepa. Ah, o sea, tú sí eres leche de cacao total. ¿No? Claro, pues. O sea, era mi, antes de llegar a la diabetes, yo iba a comprar mi Doña Pepita, así bonita. ¿Estamos hablando de chocolates o de chocolates de o preparaciones? Algo de chocolate que te haya impactado, pues, ¿no? En la infancia, en la vida, pero ¿no? Eso no es chocolate, pero. ¿Es chocolate? No es chocolate. Me gusta mi Doña Pepa. Pepa, Pepa. No sé. Levante la mano acá, ¿quién cree que está en la razón? Levante quién la mano, ¿quién cree que no? ¿Dónde está la machete? Gracias, o sea, por el apoyo. Es rico, Doña Pepe. Para los que no nos están siguiendo por la cámara, porque ya gracias a todo el apoyo, el reclamo, la gente que ha salido a las calles a decir que sí. No hay video en este programa, la sonidista se dignó a ponernos el video. Entonces van a poder ver que aquí somos 5 personas dentro de la cabina. Y 4 de ellas han levantado la mano diciendo que Pepe no tiene razón. Bueno, pues, está bien. Lo que, o sea, no significa que no sea rico. Viviré mi verdad, claro, de infancia. Bueno, o sea, oye, los basurones estos que venden en la esquina también son buenazos. O sea, no, pero yo no lo voy a poner, pues. Está bien que te he chocolatado a comerte varios ahí en el Teddy, bueno, o sea, digo. O un saludo a Teddy también. Sí, saludo a Teddy, si nos escuchas. Al costado de Ipae, al frente de Ipae de la Marina, ahí van unos sanguchones en la noche. Claro, serios. Bravos. Bueno, yo a las trufitas. Las trufitas bien ricas. Mi top 4 es el solo de la barra. Claro, de chocolate bitter. Triangulito. No. chocolate y leche. Dale. Oye, yo creo que tu ¿cómo se llama? A ti te has auspiciado Donofrio, ¿no? Creo que tienes que ir hecho con museo. Sí. Acá nuestro amigo Víctor le ha hecho una invitación para ir al Chocomuseo. No, la invitación, yo he ido al Chocomuseo, Alucina. Buenazo. Está bien. Ahí hacen todo su chocolate con granos de, se los traen de San Martín. Ahí producen todo, ellos, claro, hacen su propio chocolate. ¿Es chocolate buenazo, orgánico? Sí, es orgánico. Eso me gusta, la mezcla, ¿no? De la mantequilla, el chocolate, ¿no? Bueno, hacen ya preparaciones distintas con el chocolate ya procesado, o sea, ya preparado, porque toma como 20 horas el último proceso para que te salga tipo un kilo de chocolate. Claro, claro. Pero es buenazo. Tiene ahí por porcentajes también. De hecho, a mí el que más, hablando de barros de chocolate, digamos, a mí el porcentaje que más me gusta es 75. Que no es el más dulce, claro, pero tampoco es el más amargo, ¿no? 75, claro, claro. Es amargo ya, pero todavía tiene su dulcecito. Claro, ¿no? Pero ese chocolatito que tú agarras y lo puedes mezclar con brandy, o sea, el 100% que ya está bien potente, que lo puedas mezclar con tu brandy, que lo puedas mezclar, sí, o sea, ya, con coñac. El 100% ya es esto, ese es fuerte. Cacao, sí, eso sí, ya sí, no sí. Tiene nada de azúcar, ¿eh? Sí, ese es como para hacer un ritual. Claro, sí, es un ritual. Ese es para disparar al cerebro. Sí, no, sí, te vuelve loco. Sí, sí. Te pones un pedacito así en la boca. Y la idea es dejarlo derretir, no masticar, que se derrite en tu boca para que sientas mal los sabores. Claro, yo tenía un profesor de pastelería, un saludo para él, Edwin Solís, que decía, pues, que un kilo de chocolate equivalía, pues, a un cigarro de cannabis, pues, ¿no? No, yo me acuerdo que habían dicho que el equivalente, que el, si tú comías 250 gramos de chocolate y corrías 3 cuadras, la sensación de endorfinas era la misma de un orgasmo. A correr. Me pregunto cómo habrán hecho para medir. Oh, sí, hay unas medidas espectaculares. Los gringos son espectaculares para medir todas esas cosas, ¿no? Ay, bueno, regresemos al top, pues, o sea, bueno, ya no te voy a decir ya mi chocolate. Te acabo de malograr tu ¿cómo se llama? Tu top 5 auspiciado por Donofrio. No, no, pero el top ranking me lo tenía guardadito. Pues. Ah, ya, okay. Yo te he conversado un poco acerca de eso, ¿no? Okay. Mi top ranking es una preparación de Bloomingtales, de chef inglés, yeah, que es un bizcocho de chocolate relleno con bitter y queso azul. Ok, eso es ¿Y eso qué cosa, en qué level está? ¿Tú tienes? ¿En qué level? Te voy a explicar, Pedro. Te voy a explicar. explícame. Lo que pasa es que dicen de que la estructura molecular del chocolate es equivalente al sabor del queso azul. O sea, yeah, si tú puedes analizar qué va con el chocolate, puedes hacer amalgamas muy interesantes, ¿no? Dentro de la técnica. No, no, maridaje es para tragos y otra cosa, niña. Ya me peligraron ya todo, estoy acá. O sea que ya me dio la Majin Buu, ya. Tengo el dragón, tengo acá a Goku, a toda la mancha. Bueno, entonces estaba mi top 5 era las trufas. El top 3, el top 4 era mi chocolate bitter, el no voy a decir la marca suiza, el Lindel. No lo voy a decir, no voy a decir que es Lindel, que es buenazo. Mi top 4, el top 3, la torta de chocolate. Pero sí, la torta de chocolate tal cual, la de Dolce Capricho. A la antigua, a la antigua. Sí. Es que depende de la receta ahí, ¿eh? Ahí sí es importantísimo usar buena mantequilla, sin sal, esto, cacao puro, bueno. ¿Sabes uh-huh. cuál que hay cacao? Cocoa buenaza que compré esto hace un tiempo para probar justo sus productos. Fue la cocoa de Naranjillo más rica. No, bonito. Naranjillo tiene la cooperativa de Naranjillo tiene cosas, ya, pero alucinantes. La cocoa la venden así como que, si te enteras, ¿no? Claro. Pero qué cosa, qué bestia, más rica, buenaza. Y las tortas de chocolate para mí las mejor son las que tienen esto... Las que están hechas, las que de todas maneras tienen leche, porque hay unas que no tienen leche. Claro. Leche, aceite y esto, y su toquecito de vinagre con bicarbonato de todas maneras. El aceite y bicarbonato siempre es básico, ¿no? Para la preparación. Para ¿no? la torta de chocolate, sobre todo, sí. Y de hecho, vinagre con vinagre tinto queda más rico también. Ah, mira tú. Sí. Excelente. Ahí son los truquitos de la mamá. Ahí está. Bien, señora. Bien. Usted, sí. Yo creo que entonces aquí tú no pintas, debemos haber entrevistado a tu mamá. Mi mamá está mirándome así, ¿no? Cuidado. Sí, juzgando. Mi top 2. Dale, todos los tops que quieras. El cuacuá, ¿no? El triángulo. Chocolate belga. De la latita esa que parece de vaca, de leche, es antigua. ¿Sabes qué chocolate así, golosina, me gusta? Que es el más rico de todos. El Sorrento. Ah, sí, no, para el Sorrento es ha tenido sus cambios. El de antes, o sí, sea, porque el de ahora sí. No es. Ah, igual es rico. No, puede ser una barbaridad, sí. ¿No? Pero el de ahora no es el de antes. Claro. O sea, yo me acuerdo, o sea, ¿tú cuántos años tienes, Víctor? 27. Tú estás picho. Bueno, yo. Tranquilo. Sí, siento la idea. Cuando yo estaba en el colegio, había el Sorrento antes, era esta bolsa media mantecosa. Claro. O sea, no es la plastificada que es ahora. Y era lo más cercano a una trufa. En ese tiempo no teníamos chocolates. O sea, lo que teníamos era la leche de cacao y que todo el mundo vivía con que el Sublime era el mejor chocolate que había sobre la faz de la tierra. Pues, ¿no? Sí, no, para nosotros era chocolate. O sea, es más, mucha de la gente cuando venían extranjeros se les decía, tienes que probar el mejor chocolate del mundo. ¿Cuál es? El Sublime. Pero decían, esto no es chocolate. Mañana viene la gente de Donofrio. ¿Ah, sí? Acabamos de perder nuestro auspicio de Donofrio. Qué rico, o sea, es como bueno. Golosinas son ricas, bueno, pero no podemos bueno. decir que es, digamos, chocolate sí. de chocolate. Sí. Y es gracioso que teniendo tan buen cacao, recién en estos últimos años es que se ha desarrollado. Pues, sí, es que ha sido muy bien esto promocionado, se ha movido bastante bien el tema del cacao, ¿no? Claro, pero la claro. cuestión del Sorrento yo no sé si es verdad o no. No sé quién me lo dijo, no sé cuándo lo escuché, pero dicen que la diferencia del sabor es porque de repente estoy dale, mal en esto. Dicen que el sabor se hace el Sorrento con las sobras de los productos que quedan en base a chocolate de las golosinas de Onofre, entonces se mezcla y se hace esta amalgama y sale el Sorrento, y que es probablemente la causa de que sea el que sabor dispare, distinto que te dispare porque todos los porque cada vez que sale por temporadas no llega a ser completamente igual, ¿no? No hay sé quién me dijo eso, pero tendría mucho más sentido, ¿no? Digamos, ¿no? Porque de repente por los chocolates que se han ido descontinuando, los que habían antes y la mezcla distinta, qué sé yo. No sé. Es plausible. ¿Sí? Es totalmente válido. Me estaba olvidando, mi top 2 son el mousse de chocolate. Mousse. Un buen mousse de chocolate o la chocolúcuma, este mousse de chocolate mira, con lúcuma. Yo no sé, mira, pero es espectacular. En Oxapampa había una pequeña cafetería donde había una tacita de chocolate rellena con mousse, quequito y un par de cremas y un poco de cerezas. Que era espectacular, tío, ¿no? Ahí en la plaza, ¿no? Me sorprendió, ¿no? De llegar a Oxapampa y ver una preparación así, ¿no? De alta calidad, así, gastronómica, ¿no? Sí, ¿no? El aquí el trabajo que ha venido haciendo Astrid, la esposa de Gastón, creo que ha sido el más fuerte alrededor de lo que es el chocolate, pues, ¿no? Sí, ha sido, digamos, la cara de lo que es chocolate peruano, ¿no? Sí, lo ha sacado... muy aparte del tema político, que eso no nos interesa, sí. Es la que ha promovido pues que se revalore pues, ¿no? el cacao tradicional, el cacao orgánico sobre todo, ¿no? Sí, y bueno, y Mistura ha sido esto una gran ventana para esto, ¿no? Porque han venido a probar un montón de gente, otros países han reconocido la calidad del chocolate peruano, esto definitivamente está entre los mejores y no puedo decir que es el mejor, pero sí está ahí en el top, digamos, 3, 4. ¿No? Sí, está sí, ahí, sí, bien parado. Excelente. Y bueno, y mi top 1. Dale, tu top 1. Los brownies. ¿Jijiji o normales? De todo un poco. De todo un poco. Por el polo se nota, tío. Saludo para Bob. No, sí. I'm a buffalo soldier. Rudin Rasta. Cúrala. Rólala. Es historia otro día en radio. Sí, sí, acá no, va a venir el Anda y nos vas a censurar. Sí, sí. Bueno, ya acabamos con el top 5, pues ya. Ya, pi, ya se acabó. Ya se acabó. Sí. Ya, entonces vamos. Mi cocuape, güey. ¿Sabes qué? Andas tu carta a Donofrio y pídeles un cuacua light. Pues. Le voy a para diabético. Haz tu carta disculpando. No me quites mercado sano. Oye, la princesa también es bien rica. Antes era más rica. Cuando sacabas el papelito. Pero depende de la princesa también. Sí, sí. Le disculpe, señora. Oye, te va a caer la señora más tarde. ¿Eh? La señora también te está mandando saludos. Mi esposa te está mandando saludos, dice por el Facebook. Dice que tu trabajo está muy bueno. Éxitos. Gracias. Excelente. No sé reír, o sea, no. Bueno, ya que nos hemos reído mucho del top 5, vamos a lo que hicimos hoy día, Pepiño. Hoy día fuimos a Gamarra. Nos fuimos a Gamarra, al restaurante El 3. No, 3. 3 nada más. 3 así, a secas, a lo macho, 3. 3. Me sorprendió, ¿ah? Sí. Me sorprendió. Yo, después de pasear por el tumulto este terrible, pues, de Gamarra, cables, polos y gritos de por ahí, llegar a un pequeño sitio, segundo piso, es un cambio completamente total de vista, ¿no? Sí. Mira, Víctor, te cuento una cosa. Yo hoy día habíamos coordinado para que, o sea, salga lo más fresco posible, que los viernes teníamos que hacer el almuerzo para ver lo bueno y lo malo y lo feo de los restaurantes. Ya. Y Me llama Pepe y me dice, oye, vamos a comer a un sitio X tal que X. Y le digo, mira, yo tengo que ir a Gamarra por una cuestión de trabajo. Habíamos quedado en Mistura, habíamos visto estas postales de 3 y dijimos, vamos, habíamos para allá. Hablado, pues, ¿no? con el chef también, y, ¿no? Claro, con Andrés. Que nos dé más o menos su idea temática. Exacto. Yo creo que he ido en la época que hacía polo. está. Está bien. Y la cosa es que le dijimos, bueno, le digo, vamos. Y no voy a hablar mal de ti. Gracias. Voy a hablar mal de otro pata, ¿ya? Al cual yo llamé y le dije, oye, vamos, que ya que estoy por Gamarra, vamos a comer por ahí. Y se puso niña bonita y dijo, no, yo no voy a esos sitios. Mucha luz, oye, mucha Gamarra gente. Es paja. Gamarra es bien chévere. A mí me gusta bastante. Hay un montón de cosas bien interesantes. Bien, yo tengo mis problemas a los tumultos, por si acaso. Pero el restaurante, o sea, en todo caso, va a ser la primera vez que vamos a tener que comenzar al revés, ¿ya? Porque normalmente nosotros hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo de los sitios. Yeah. Esta vez vamos a tener que comenzar primero por lo feo, ¿no? En todo caso, lo feo es el tráfico. Porque llegar a Gamarra a las 11 de la mañana es un infierno. También si te vas a las 11 de la mañana. Sí, pero es que para almorzar, pues, es... Claro. Lo malo, en todo caso, que yo he encontrado es que este es un restaurante que está en un segundo piso. Siendo un muy buen restaurante, el problema es que no es de fácil acceso para un discapacitado. Si es el que yo creo que es una escalerita chiquitita negra, así. Ahora es blanca. Ahora es blanca. Ya, bueno, era negra. Cuando todavía no lo habían pintado. Ya. Y lo bueno es todo lo que hay en el restaurante. Todo lo que hay adentro. Sí, desde la atención, o no, sea... A mí, Alfredo, en ese punto, ¿no? La atención me parece espectacular, ¿no? Sí. El asunto de que llegas y la anfitriona te recibe con una sonrisa y te explica la temática del asunto, te lleva a la mesa y te da todo el background del restaurante, ¿no? Claro, y no es solamente una anfitriona que, uh-huh. que vamos, sea una cara bonita, que solamente te está diciendo, este es su asiento y no... O sea... te da indicaciones, sabe dónde está el local, sabe que el acceso no es fácil, entonces sabe ubicarte, a dónde debes salir, a dónde debes ir. Excelente, ¿no? Excelente, el servicio excelente, 10 puntos, tío. Y la comida es, pero... Uf, buena. Para morirse. Yo tuve, en la comida tuve dos puntos que no me terminaron de gustar, ¿no? A ver. En el primer punto, el tamaño del pulpo, ¿no? Justo lo que estábamos discutiendo sobre, sí. Sobre el pulpo. Yo siempre, pulpos pequeños, pulpos jóvenes, no soy muy partidario de, porque no han cumplido su ciclo reproductivo y nuestro mar, pues, necesita este proceso para tener, pues, ¿no? Exacto. Tener el producto puesto. Entonces, este pulpo me parece que era menos de 1.5 kilos, ¿no? Que no está en edad reproductiva. Sí, entonces, ese sería mi punto en contra, pero... La preparación, la textura... La técnica es impecable, ¿no? Sí. El pastelito que lo acompañaba también me encantó, ¿no? Yo concuerdo contigo en el tema. Tú sabes los grandes problemas que he tenido sí. al respecto de las vedas con los restaurantes. Pero yo sí les doy la ley de la duda, ¿no? Sí, yo también. Porque, o sea, yo no te sabría decir... Podría estar en el límite. De repente es uno de 1.499 gramos. Sí. .99. Periódico puro. De repente, o sea, también hay que tener en cuenta que estamos fuera de la temporada de vida. Claro. ¿No? Entonces, bueno, habría que ver en todo caso la conciencia de cada uno. Sí, pues, ¿no? Mi segundo punto en lo malo, la ensaladilla que acompañaba era demasiado simple. Pero a la vez le daba ese sabor refrescante, pues, al combinarlo, ¿no? Pero el corte, ¿no? Y el tomate, ¿cómo se llama? No, iba por ahí, ¿no? Sí. Y la otra cosa que el ajicito de cocona. Con la cortesía de la casa. Eso sí fue espectacular, ¿no? Sentarte, tu ajicito de cocona, tus papitas hechas en casa, tus camotitos hechos en casa, con ese ají espectacular, de ese sabor agridulce, ¿no? Esa potencia, ¿no? Sí. Que tenía, ¿no? Bueno, el programa se nos ha hecho... realmente corto. Sí. ¿No? Vamos a tener que dejar cosas en el tintero para el próximo programa. Y bueno, hay que agradecer a Víctor Tarazona de Sugar Lab que ha venido a visitarnos. Tus números de contacto, pues, Víctor. Ya, primero búsquenos, por favor, de todas maneras en Facebook, que es nuestra plataforma de ventas. Búsquenos como Sugar Lab. Uh-huh. ¿Ya? Después para cualquier tipo de pedidos, al correo sugarlabinfo@yahoo.com.pe. O al 41*655*3. Son dos asteriscos. No sé lo que es. excelente. Bueno, señores, esto fue La Sobremesa y nos vamos con la caleta de la semana. Hasta luego, muchachos. Sally was a 15-year-old girl from Nebraska. Gypsies were passing through her little town. They dropped something on the road. She picked it up. And cultural revolution right away began. Oh no! Cult revolution just began. Oh no! Cult revolution just began. Afraid that I was schizophrenic. They always were afraid, что я родину продал. А по правде я был просто маленький медведик. Сел на велосипедик и все нахуй проебал. Oh no! Revolution. You took my hand, you showed me.